Tenemos columna verde, señores. Tiene que ver con varios temas, según me estaban contando, que van a tocar en el día de hoy. Sí, vamos a comentarle en primer lugar de una noticia muy importante que hubo esta semana respecto a los transgénicos en Argentina. Y bueno, es que el 31 de marzo hubo una medida judicial llevada a cabo por el juzgado contencioso administrativo federal número 3, que está a cargo de la doctora Claudia Rodríguez Vidal, y según la cual este oficio judicial dictamina que el SENASA deberá mostrar todos los resultados y los estudios que Monsanto y otras empresas de transgénicos presentaron al organismo. Y hasta este momento el SENASA se ha negado rotundamente a mostrarlos. Y bueno, esta medida judicial se llevó a cabo porque hubo un amparo por mora de la red de médicos de pueblos fumigados. Y bueno, en primer lugar, esta red en junio de 2005 pidieron que les muestren los resultados. El SENASA se negó rotundamente. Y luego en enero de este año también pasó lo mismo. Pidieron la... ¿Eso no tiene que ser público? ¿No tiene que ser por ley? ¿Tienen que darse a conocer esos documentos o esos datos? ¿O no abarcan? Sí, justamente el SENASA, digamos, ante el pedido, digamos, de la red de médicos de pueblos fumigados, que es digamos una organización que obviamente no es gubernamental y que está cuestionando, es una red de médicos, digamos, y trabajadores de la salud, que está cuestionando fuertemente, junto con organizaciones también de abogados que están en este tema de los agrotóxicos y del agronegocio, están tratando de echar luz sobre las cuestiones de todo lo que produce el sistema de uso de agrotóxicos en la salud de las personas y también del medio ambiente, por supuesto. Así que lo que alega el SENASA es que es información confidencial y que por eso no puede ser compartida públicamente, básicamente, ¿no? Eso es lo que están por ahí en las notas. Un tanto dudoso. Sí, sí. Además, lo paradójico es que, a pesar de que los estudios ahora, por orden del juzgado, como comentaba Benjamín, tienen que ser publicados porque, digamos, el SENASA ahora está obligado, claro, judicialmente a hacerlo, los estudios los proveen las mismas empresas que fabrican los agrotóxicos. Así que... Eso no está dudoso el y estudio en, mismo, en particular, digamos, todo lo referido a los estudios que hay que presentar ahora y que en realidad las empresas se deberían haber presentado ya y el SENASA está obligado a mostrar públicamente, están en relación al glifosato, que es el agrotóxico estrella, porque simplemente por una cuestión de cantidad es ya el más importante, porque es el que más se usa en Argentina. No nos olvidemos que se usa por sobre todo para fumigar soja transgénica, claro, soja RR, y para fumigar maíz BT también, que ahora vamos a enganchar un poquito con una noticia de eso también. Y está prácticamente la gran mayoría de las tierras buenas cultivables del país sembradas con esto del desierto verde de la soja y fumigadas con esto. Seguro. Sí, aparte hay que tener en cuenta que la mayoría de estas autorizaciones son muy viejas, ya tienen más de 30 años y, bueno, a fines de los 90, entre el 96 y el 2000, se revalidaron durante la época en que estaba Solá de ministro de Agricultura y bueno, fue la época en que se empezó a impulsar toda esta... Claro, toda la biotecnología respecto a la agricultura. Y bueno, y el SENASA siempre se negó a exhibir públicamente los resultados de todas las empresas que debía aprobar. Un ejemplo muy patente de esto fue en el 2009, cuando también hubo un reclamo similar del investigador del CONICET, Andrés Carrasco, que había hecho un estudio muy importante sobre las consecuencias perjudiciales de los transgénicos y bueno, el SENASA también en ese momento se negó a mostrarlos, hubo una campaña de difamación contra Carrasco y sí, básicamente el SENASA durante estos 20 años que, que el uso de transgénicos en Argentina sea instalado muy fuertemente, siempre mantuvo la misma postura y ahora justamente en marzo se cumplieron 20 años del uso transgénico. Ya se han aprobado 36 transgénicos en nuestro país. Estamos medio rankeando, ¿no? Con el tema transgénico, que Argentina tiene como una cuestión ahí de top, top 5 por lo menos. Sí, sí. Y no nos olvidemos que justo como dice Benjamín, desde que en marzo, digamos, se cumplieron los 20 años de los transgénicos en Argentina, que entraron a través del gobierno del famosísimo Patilludo, ¿sí? Cuando el famosísimo Pelado era ministro de Economía, todas las muchachadas que ahora también están contentos con el gobierno que acaba de asumir, pero no nos olvidemos que el auge y el fuerte también ocurrió durante todo el gobierno de los últimos 12 años. Así que ninguno de los tres gobiernos durante los cuales han marcado quiebre en la política. No, para nada. Creo que en las temáticas ambientales que tratamos nosotros y que venimos a compartirles, ha sido casi como que una continuidad prácticamente sin rupturas. Así que también para tener en cuenta eso. Sí, sin duda. Y bueno, ahora sí, para cerrar esto del SENASA, habrá que esperar ahora hasta el 13 de abril, que es la fecha en que tienen tiempo para mostrar los estudios. Y bueno, esto no pasa únicamente acá, porque en Europa en estos momentos también hay un fuerte debate en la Comisión Europea, donde también se está... En marzo sí iba a ser la nueva autorización de los transgénicos y se pospuso para mayo. Y ahora en junio vence la autorización de los transgénicos, así que tendrían que renovarla o rechazarla. Y justamente están haciendo una investigación hasta fines del 2017 para estudiar las consecuencias de los transgénicos allá también. Claro, que muchas veces termina siendo América Latina también campo de... tierra prueba. Fértil, porque ya no quedó más tierra donde destruir por la dictadura. Sí, Europa, también, ¿no? Claro, en Europa están en muchos países prohibido el uso de un montón de sustancias, no solo del agro, sino de un montón de sustancias muy contaminantes, tóxicas, declaradas cancerígenas, ya por la Organización Mundial de la Salud inclusive, pero acá todavía se siguen utilizando. Claramente que están existiendo las resistencias, los problemas... y en algunos lugares se están empezando a prohibir las fumigaciones y demás, pero bueno, es un tema que todavía falta mucho por hacer. Y eso que, y una cosa como empecé para rematar con esto primero que estamos comentando de los agrotóxicos, es que el glifosato, que es puntualmente el agrotóxico sobre el cual se está debatiendo ahora y se está pidiendo al SENASA que muestre los resultados que Monsanto y otras empresas tienen que mostrar y que produjeron, es un agrotóxico que está declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud desde hace un año, marzo del año pasado. Fue todo un evento. Entonces es un poco paradójico que aún así estemos remando con tanto como en dulce de leche, como dicen, para salir de esta situación. Sí, me hizo acordar a los convenios o las cláusulas secretas de Chevron y YPF, que no podemos saberlo y nada. Y yo decía, bueno, hay una judicialmente, tienen que demostrarlo. Ya no es que si tienen ganas ustedes, la ley dice esto, bueno, tampoco, nada. Y esto... es similar porque justamente son estas corporaciones que manejan economías mundiales. Sí, demasiado poder concentrado en muy poca gente. Y había otro tema también, señor Sebastián Pascual mencionaba, creo que tenía que ver con la provincia de San Juan, tenía que ver con Hachal. Sí, antes una cosita chiquita. Sobre una cosa que queríamos comentar más de los transgénicos puntualmente, que justamente es lo que es fumigado con todo esto de los agrotóxicos y el glifosato que estábamos hablando, que este gobierno acaba de aprobar su primer transgénico también en el país. No nos olvidemos que todo el tiempo salen variedades nuevas. Estas empresas biotecnológicas fabrican, vamos a decir, entre comillas, semillas nuevas que tienen genes de otros seres vivos. Este es un maíz transgénico que, además de ser el famoso maíz BT, que contiene una toxina que produce una bacteria, ¿sí? Y que la toxina producida es una proteína que la fabrica una bacteria, pero se lo enchufan al gen a la planta, entonces la planta solita, sin la bacteria, fabrica esa proteína que es venenosa para las orugas que se la comen. Entonces, ha lanzado un nuevo transgénico, DuPont, en este caso es la empresa, y el gobierno lo acaba de aprobar, y bueno, el ministro de Agroindustria, ya no es más agricultura, el ministro de Agroindustria, que ya dice un montón el nombre de Agroindustria, el cambio de nombre de ministerio, salió a decir un montón de cosas que, bueno, muchas organizaciones, entre ellas el RENACE, no está de acuerdo y nosotros tampoco. pero como por ejemplo que reduce el uso de insecticidas, que quizás reduce el uso de insecticidas para este tipo de bichos particulares porque la toxina que produce la planta lo mata, pero eso hace que haya un desequilibrio también. Claro, tienen repercusiones, claro, no es gratis esto. En el ecosistema hay repercusiones acerca de cuáles son los insectos y los animales que se alimentan, digamos, de ese gran campo de alimento que es un monocultivo de cualquier cosa, ¿no? En este caso, sí, maíz. Y así que aumenta la resistencia en esos insectos también, y también empiezan a tener que fabricar nuevos transgénicos por esto mismo. Y además esto también va a ser resistente justamente a lo que decíamos recién, al glifosato. Así que fíjense la cantidad de papa que apuesta por parte de las empresas transgénicas a hacer un organismo genéticamente modificado masivamente para ser resistente al glifosato, cuando ahora se está poniendo en duda el uso, el no uso, cómo, qué pasa con los estudios. Así que para mesurar un poco la masividad de la cuestión y la cantidad de cosas y poder y dinero que hay en juego en toda esta situación, ¿no? Sin duda. Bueno, así que también dijo que la bioenergía da sustentabilidad, no sé, una mentira grande como una casa, porque evidentemente el sistema de intoxicación y extractivismo que estamos viviendo en el país, digamos, de una manera terrible desde hace varios años, es cada vez más grave, y la verdad es que no da para decir que la biotecnología viene a darnos sustentabilidad, porque claramente ha demostrado que el uso de agrotóxicos no da nada de eso. Sí, ahí está bueno, ¿no? Esto mencionaba hoy Benjamín, también hablaba de Andrés Carrasco, y Andrés Carrasco tiraba, ¿no? Bueno, la ciencia al servicio de quién y para quién, ¿no? ¿Quién labura en esa ciencia? Un becado de CONICET con la trayectoria de Carrasco, que conoce desde adentro el monstruo, tal no cual. Que se lo contaba a nadie. Ya, bueno, ¿qué es lo que estamos investigando? ¿Qué es lo que se está diciendo que investigamos? Y la red de pueblos fumigados, que también mencionaba, que hemos hablado alguna vez aquí, también la misma línea, como diciendo, si hay una ciencia que avanza, que va para adelante y que tiene un discurso ya casi establecido, que como ciencia todo lo que venga es productivo, y claro, es productivo para las corporaciones, productivo para estas mega empresas. Ahora, para el resto, que son los habitantes, quienes viven en el suelo, nada de esto tiene mucho sentido. Tal cual, es paradójico que además Andrés Carrasco, como vos decías, que manejando la cuestión desde adentro, conociendo, él era un científico muy reconocido, aunque también muy bastardeado por sus elecciones políticas y sus denuncias, decía, yo porque trabajo de esto y entiendo de esto, pero la verdad es que no necesito entender de todo esto para darme cuenta que el sistema que estamos viviendo está siendo totalmente un desastre ambiental y con las comunidades también humanas y con la salud, claro, de las personas. Así que, bueno. Sin duda. Sí, ahora sí teníamos algunas cosas para comentarte sobre las novedades de Hachal, que venimos todas estas semanas hablando de la cuestión de este lugar de San Juan afectado por el derrame de cianuro de la mina Veladero que administra Barrick Gold en la provincia de San Juan. Sí, teníamos algunas cosas para comentarles de eso también. Sí, estos días hubo varias noticias importantes. Ayer, por ejemplo, llegó a Hachal un hidrogeólogo norteamericano que se llama Robert Moran. Y bueno, es un hidrogeólogo muy, muy importante que tiene 40 años de experiencia en este tipo de temas respecto a problemas mineros. Incluso también estuvo en Rumania con un caso similar también de derrame de cianuro. Y bueno, llegó ayer a Hachal y la asamblea Hachal No Se Toca lo propuso como parte de la comisión técnica en la causa federal del juez Sebastián Casanelo, y que antes justamente en la causa local lo había rechazado Pablo Orirja. Pero ahora en la causa de Casanelo sí va a formar parte de la comisión técnica. Y bueno, y mañana jueves va a ir a la mina para iniciar todos los estudios, que es lo que los vecinos quieren. Y así que bueno, va a ir con el juez de la asamblea, y Diego Seguí, y con la traductora, y van a quedarse. Esto muestra un poco, ¿no?, el carácter universal también que tiene, ¿no?, la cuestión de estos conflictos y la tierra, como pasa frontera, trasciende fronteras, y un hidrogeólogo norteamericano termina formando parte de la asamblea de Hachal, o se propone para formar parte justamente de todo esto, porque la magnitud de lo que está sucediendo no tiene frontera, ni tiene bandera, ni tiene nada, es mundial y ataca a todos por igual. Sí, seguro, y bueno, y para los vecinos de Hachal implicó un gran esfuerzo todo esto, porque tuvieron que recaudar fondos para traerlo, estuvieron haciendo rifas de empanadas, tortitas grasa. Aparte también colaboraron otras asambleas antimineras del país para ayudarlos con los fondos y ya llevan recaudados $3.500 y necesitan $7.000 para todos los costos de los pasajes hasta los honorarios de este hidrogeólogo. Así que bueno, para ¿cómo se mueve la gente de Hachal, no? Como están todo el tiempo llevando, sí, trayendo, y también activados. Hace, eso también da una muestra de la diferencia totalmente asimétrica de quienes estamos del lado de este lado, digamos, del conflicto, defendiendo por un lado el medio ambiente, pero no como una cuestión así como romántica, defendamos o solo salvemos las ballenas y nada más, ¿no? Sino defendiendo nuestros territorios, nuestra soberanía, nuestras vidas, nuestra agua, lo que nos da de comer, lo que nos permite sobrevivir y, digamos, y también de alguna manera vivir en paz, porque claramente estas empresas traen todo esto para también terminan generando una división entre el pueblo y terminan generando un montón de conflictos que no solo están en relación a quién se lleva el dinero o quién se contamina, ¿no? Así que eso también es un problema. ¿Tenemos algo más como para empezar a concluir el asunto? Sí, algo lo más jugoso y que estábamos esperando para ahí comentar. Después de decirles todo esto, también vamos a comentarles algo que trascendió extraoficialmente, ¿sí? Y que fueron declaraciones dichas por el señor Cáceres, que es el diputado por San Juan del PRO, y por el ministro Bergman, que es el ministro de Ambiente de la Nación, en donde nombraron algo así como estamos pensando en que quizás la mina tenga que irse, la minera, digamos, no la mina. O sea que estamos ante un eventual posible de cierre de la mina Veladero, que es donde se produjo el derrame en septiembre. Esto, digamos, ha generado una... Si ya venía caldeada la situación, digamos, en toda la provincia, esto la destapó por completo. Así que en estos días se está viviendo, digamos, mucha tensión a partir de estos comentarios que hicieron, digamos, extraoficialmente, donde el ministro de Ambiente dice, bueno, las leyes se tienen que cumplir, así que tendríamos que ver, pensar en la posibilidad de que la mina se cierre. Y Cáceres ha dicho que no quieren un ejemplo acá desde el gobierno, ¿no? Que no quieren un ejemplo como Barrick Gold, donde la minería contamina, etcétera. Pero no han dejado de remarcar que ellos quieren una megaminería responsable, sustentable, todo lo que... El speech que... Sí, todo lo que sabemos que no existe, no porque está a la vista. No hay que discutirlo, creo. Es evidente que no existe esa posibilidad certera de que no exista ningún tipo de problema ni de contaminación ambiental, porque ya de por sí la actividad genera una contaminación y vemos que la actividad tampoco es tan segura como la dicen, en donde se supone que Barrick es la empresa de minería del mundo. Así que, bueno, la expectativa de lo que va a pasar con eso, porque la verdad es que sería... en algún punto una lucha ganada, pero bueno, también ahora están los trabajadores, por los cuales la misma, claro, asamblea también está preocupada, porque entiende que es su fuente de trabajo y que moviliza un montón de cosas en la economía de la provincia, pero que ¿a qué costo? Entonces, bueno, se está discutiendo eso, los trabajadores y los empresarios y quienes también proveen de distintas cosas a la minera, desde los servicios más básicos hasta materiales y cosas, logística y demás, están también preocupados e inclusive un poco más que eso, yo diría, porque preocupado está la gente de la asamblea por mantener su río sin cianuro, pero están preocupados por mantener también su negocio, más que su trabajo. Los trabajadores rasos por ahí, bueno, pero bueno, también hay un montón de gente que está pro minera, que se está organizando, y este viernes va a haber una marcha en Hachal. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con eso también, porque hay un conflicto ahí, por eso te decía hoy lo de la división. Así que vamos a ver qué pasa con eso de que hay gente también ahora que está haciendo una marcha pro minera, claro, para que no se cierre la mina. está todo muy caldeado, vamos a ver qué pasa, hay que dejar que corran unos días y bueno, no dejar de dar apoyo a la mina. Invitamos a la gente de la Asamblea de Hacha le está juntando fondos, como decía hoy, de todas las maneras posibles. También se puede hacer una donación de dinero, el que crea que la causa es justa. Se puede encontrar todo en el Facebook de la Asamblea de Hacha, Hacha no se toca. Ahí pueden encontrar la, toda la información también sobre, sobre qué va pasando y pueden dar un poco del apoyo quienes nos estén escuchando y tengan ganas. ¿Algo más, señores, para aportar? No, por mi parte nada más. ¿Se presenta el libro mañana en Vicente López? ¿Me llega el dato por cucaracha? Mañana se presenta el libro en Vicente López, Testimoniar las Resistencias, que es el libro que presentamos acá en La Plata junto con las chicas, que son las que han laburado estos 7 años. Nosotros somos nuevos, solamente estuvimos para la foto. Así que sí. Linda foto de Vicente López. La foto de Vicente López, en este caso van a estar las chicas también, nosotros no. Y sí, es el libro que estamos compartiendo con toda la población, que habla de un poco de todo lo que hemos hecho en estos 7 años de trabajo de colectivo ambiental. Les agradecemos el paso por aquí, como siempre, a las y los Tintas Verdes, a Les Tintas Verdes sería. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos gracias, encontramos. Gracias a ustedes. Saludos. Nos vemos.